Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y dedicado a los oyentes de La Otra Oreja de Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, vamos a escuchar a una colombiana que vive en Barcelona desde hace algunos años. Ella nació en Girardot, en Cundinamarca, en Colombia, hace 42 años aproximadamente. Bueno, su trabajo entrelaza los distintos colores y timbres de la guitarra, como así de otras cuerdas, ¿no? Así como lo armónico y melódico de sus canciones y sus letras, que están basados en los principales ritmos folclóricos latinoamericanos, tiene aires de jazz también. Nos referimos a Marta Gómez, esta cantautora colombiana que nos canta Casi. Casi imperceptible es tu mirada cuando pasas por la esquina de mi alma. Casi te me pasas. Casi de repente va mi sonrisa detrás de tu sombra y sin pisarla casi te me escapas. Casi mi corazón me delata cuando pasabas. Menos mal que la voz Dios la puso en la garganta, sí, en la garganta. Mi soledad contigo está acompañada. Casi sin preguntar te me has metido en el alma. Casi, casi, pero ese casi a mí no me alcanza, no, no me alcanza. Casi con paciencia voy recogiendo las palabras que de tu boca van saliendo. Las presiento. Casi imperceptible es tu mirada cuando pasas por la esquina de mi alma. Casi te esperaba. Casi mi corazón me delata cuando pasabas. Menos mal que la voz Dios la puso en la garganta, sí, en la garganta. Casi mi soledad preguntar, te me has metido en el alma, casi, casi, pero ese casi a mí no me alcanza, no, no me alcanza. Casi sin pensarlo va. Casi sin pensar. Casi sin buscarte estás. Casi sin querer me quieres. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Canta la naturalidad de Marta Gómez, cómo canta y cómo, con qué sencillez toca la guitarra, ¿no?

se me olvida y la voz no me alcanza para hablarle a tu pena. ¿De qué me sirve que quedes tú si la vida se escapa entre cada palabra, si el besarte no basta para ser feliz? ¿De qué me sirve que estés aquí? Aunque el sol se detenga y la lluvia no alcance a mojar la tristeza, estás tú. Si la voz no me alcanza, que el amor Orejita. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Sí. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Mi cola queda justo en el medio del culo. Venta anticipada con descuento a 400 pesos. ¿Falta mucho para que falte poco? La jirafa es una vaca larga. Y estamos en comunicación con Lucía Gorricho, ¿es así? Sí, buenas noches, Nachman, ¿cómo le va? Muy bien, ¿a usted? Bien, bárbaro. ¿La puedo tutear? ¿Cómo no? Bien. ¿Qué tiene que ver usted, vos? Lo único importante es que no me diga señora. No, eso no. Eso es lo no. único importante. No, señorita. ¿Qué tenés que ver vos con la jirafa es una vaca larga? Ay, un montón, porque estoy haciendo la edición de tu libro, así que siento como muy parte realmente del proyecto, te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí. No era parte del plan, digamos. Yo lancé una editorial para largar mis libros, pero bueno, como se movieron tanto Frutillas y la geografía del mar, pasó que se contagió, evidentemente, y bueno, ahí llegó tu propuesta y el libro la verdad que es una maravilla, es algo muy lindo. Le contamos a la gente que no sabe que está inspirado en el libro de Firpo, un colega uruguayo, maestro también, que porquería es el glóbulo, que es un libro que tuvo mucha prensa y se movió un montón, porque bueno, justamente era eso, lo mismo que hiciste vos, ¿no? Esto de recopilar esas frases tan lindas, tan interesantes, que escuchamos en las aulas todo el tiempo, que son ideas disparadoras, que son críticas al lenguaje, sin querer, ¿no? Desde la inocencia, que son cuestionamientos al sentido común, y bueno, están recopilados, así que la propuesta me encantó y bueno, y me puse a trabajar con vos para que sea un libro hecho en Mar del Plata, con los principios del comercio justo, sustentable, ¿no? Como son mis libros, y bueno, ahí estamos, ya en la recta final, es como, esto es como parir, ¿viste? Al final es como, es muy hermoso, pero estamos con esa ansiedad de tener el libro en las manos y que próximamente también la gente lo tenga y pueda divertirse con esas frases que recopilaste, ¿no? Que, uh-huh. Que bueno, que están ahí. Bueno, este no es un programa sobre mí, sino que, bueno, a propósito de esta fecha, el lanzamiento de la venta anticipada, ¿no? Claro. Se hace una venta anticipada con descuento. Exacto. En Argentina le decimos vaquita. Es una vaquita. Es como cuando encargas algo y la persona pone la plata para que llegue y cuando llega lo repartimos. Esta es la idea, ¿no? Que todas las personas que les interesa el libro, que sé que son un montón, que te siguen a vos, que te quieren, que conocen tu trabajo y el mío también, que puedan decir, bueno, yo voy a querer, la jirafa es una vaca larga y lo encargan, lo compran por 400 pesos, que la verdad que es muy barato, y con toda esa plata, que en realidad multiplicado por 200 es un montón, podemos pagar la impresión, la tinta, los papeles y la gente que trabajó, ¿no? También la ilustración, el diseño, la foto, o sea, está contemplado. La gente sabe que con esa plata estamos pagando salarios y recursos, ¿no? Para a un precio justo, y eso es la idea, ¿no? El concepto de vaquita. No sé cómo se dice en otros países, porque sé que está escuchando gente de países latinoamericanos, pero bueno, esa es la idea. Así que a partir de mañana, que es el cumpleaños de tu papá, ¿qué edad tenía cuando se lo llevaron? Mi papá lo secuestraron cuando él tenía 46 años. Claro, bueno, viste, como medio... Pero mañana cumpliría 91 años, mi viejo, y no lo dejaron festejar con nosotros, así que, bueno, festejaremos... Bueno, pero es un homenaje al arte marplatense, a todo el aporte que hizo tu papá acá en esta ciudad, y todo lo que fue la movida del teatro y la búsqueda de la alternativa, de que el arte no se vende, que nada, que tenemos un fuego ahí que está, su obra continúa y me siento como encarnada en eso y me encanta ser parte de eso. Creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a los compañeros y a las compañeras desaparecidos y desaparecidas en dictadura, que todavía está vigente, ¿no?, la obra. Así que bueno, yo sé que vos sos fechero, que te gustan las fechas, a mí también. Y bueno, mañana sería el cumpleaños y la idea es lanzarlo el 4 de abril, que es el aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba, que para todos docentes en Argentina fue realmente algo muy importante, ¿no? Porque, bueno, porque pasa eso. A veces cuando salimos a pedir por nuestros salarios, por nuestros derechos, termina de la peor manera, ¿no? Con el asesinato de un compañero. Pero bueno, nos parece que llevar un libro a docentes, ¿no? Que rescate nuestro trabajo y nuestra pedagogía alternativa es como un muy buen homenaje, ¿no? Y bueno, y por eso pusimos esa fecha. Esa es la idea. Estamos en pandemia, sabemos que hay dificultades, pero bueno, la gente que lo compre desde ese lugar, apostando, sabiendo que si el 4 no se puede porque no sé qué, será el 5, será el 6, será el 10, pero que los libros van a estar y los vamos a llevar. Si no podemos hacer la presentación, que en realidad ya hay fecha, es el 4 de abril en el Auditorio de Mar del Plata, si no podemos llegar porque no se puede hacer, se irán a las puertas de las casas y les llevaremos los libros hasta la puerta de la casa en Mar del Plata. Es un libro para vender fundamentalmente en la ciudad, aunque va a haber un punto de para que lo puedan retirar en Buenos Aires, porque sabemos que hay mucha gente que te conoce desde allá, de hecho tu obra como docente fue ahí. Y bueno, y después también lo enviaremos a otros lugares, pero la idea es que sea un libro para mover localmente y bueno, que presten atención y que apuesten desde acá, ¿no? El comercio justo es poner el valor en el consumo, no solamente, ¿no?, la denuncia de la producción, sino que con nuestra plata podemos decidir qué queremos que crezca y qué no, a dónde aportamos y a dónde no. Y basta del porteñocentrismo, ¿no? Un poco. Por favor. Por favor. Porque parece que todo se mueve desde Buenos Aires y nosotros vamos hacia Buenos Aires a entregar este libro seguramente el 25 de abril. Estaremos después de la presentación acá y donde nos inviten, ¿no? Porque claro, también esa hay es la idea. Gente en GESEL que nos está invitando. Bueno, donde nos inviten lo presentaremos. Trataremos de hacerlo presencial. Y si no se puede, lo haremos virtualmente. Pero la presentación va a ser, suponemos que a esa altura algunos nos podremos abrazar, si estaremos vacunados, otros manteniendo las distancias protocolares, pero ahí estaremos, presentando el libro y compartiendo con la gente, ¿no? Con algunos amigos y algunos amigos que iremos haciendo. Claro, eso tal cual, mira, te juro, ya te lo digo, te lo deseo. Vos no sabés la cantidad de amigos y amigas que me dio Frutillas. Uh-huh. Es realmente impresionante, pero no sabemos, ¿no? Yo sigo una frase de Gurdjieff que dice: no especules con los beneficios que te va a traer tu obra. Largamos el libro y no sabemos para dónde va a ir ni para dónde va a llegar, pero si está hecho con amor, como estamos haciendo este libro, va a abrir muchos corazones y van a llegar cualquier cantidad de contactos y gente colaborando, pidiendo, buscando, creando, ¿no? Despertando esas ganas de enseñar que nunca nos han podido sacar, más allá de todas las condiciones edilicias, más allá de los maltratos salariales, de las ridiculeces que proponen burocráticamente, las ganas de enseñar siempre la tenemos, porque nos encanta estar con los niños, las niñas y los adolescentes, porque están frescos, porque tienen esa pureza que todavía el sistema no les pudo sacar. Entonces, eso es lo que queremos compartir, esa es la vocación que tenemos, que llevamos, y a eso va este libro, más allá de las pandemias, más allá de las restricciones, de las represiones, de lo que venga. El libro va a estar, porque eso es lo que tenemos que hacer, transformar todas estas desgracias en arte. Y sí, esa es la propuesta Y rajar del control social, ¿no? Que nos imponen en este momento. Te cuento que, bueno, hay oyentes que se están comunicando por el Facebook a La Otra Oreja o en los personales o el mail otraoreja@gmail.com. Sí, dale, pidiendo regalales en este ratito que nos queda alguna otra frase. ¿Cómo cuál? Y como Dios es aire. Bueno, sí, es una de las frases. Dios es sombra, dicen también, ¿no? Uh-huh. Es como hay tanta magia en esas frases, en esas ideas. Algunas nos hacen reír, otras nos hacen reflexionar. Es como leer el libro y cerrarlo para estar pensando y volver. Y a mí lo que me gusta además también del libro es que se puede leer de a ratitos, porque eso también lo charlamos con vos, ¿no? Que no hay tanto tiempo como antes. Por más que nos guste mucho leer, con todo el tema de la invasión de las pantallas y de la tecnología, ya no estamos 4 o 5 horas de corrido leyendo como pasaba antes. Ahora uh-huh. es de a ratitos. Entonces bueno, esos ratitos, ese libro es ideal, ¿no? Para tener en la cartera, para tener al lado del asiento en el auto, para llevar en el colectivo, en la parada, donde estemos, tener el libro ahí a ver qué dicen, ¿no? Y que nos inspiren estas palabras y estas frases, estas preguntas también, que hay muchas frases que son preguntas, ¿no? Uh-huh. Que te han hecho y ahí quedaron. Hay un chico que me dijo para cerrar la nota, ¿no? Cierro con una frase que dice: yo leo en un abrir y cerrar de hojas. ¿No? Es una de las frases. Gracias, Lucía Gorricho. Nos veremos uno de estos días, creo que mañana a la mañana, ¿no? En la imprenta. Hay que seguir laburando. Sí, sí. Mañana vamos a la imprenta. Muy bien. Bueno, ya iremos anunciando más novedades. Muchas gracias por la comunicación y saludos a toda la gente que te sigue, que yo sé que es un montón. Gracias, Lucía Gorricho. Abrazo. De Ediciones Frutilla o de Frutillas Ediciones. ¿Y ahora qué viene? Edu,